Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2350 de Fórmula en los Negocios. Ya vamos para cumplir los 8 años, así que estése preparado porque vamos a hacer pachanga. Por lo pronto arrancamos el programa con The Sunday Drivers. Fíjense, este grupo de indie pop español allá de la ciudad de Toledo, entraron de 99 al 2010, tuvieron su mejor apogeo y esta canción que arrancamos es Do It. Juan de Dios Rincón en el control operativo, como siempre poniéndonos. Mira, yo no sabía que los españoles hicieran buen rock and roll. Esta banda suena bien, ¿no? Sunday Drivers. Buena música, gracias el equipo completo, Ricardo Tapia en el Community Manager, para que usted pueda estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. No dude en escribirnos, compartimos, mire, todo el día estamos procurando compartir información relevante e interesante en nuestras redes sociales para que usted las comparta, les dé me gusta, nos dé sus comentarios y todo lo demás. Hay mucha gente ya que está en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Y hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes, haga lo que quiera. No se le olvide la hielera, aunque está haciendo un frío, que mejor échele un termo con café caliente. Pero no se le olvide la hielera para que no se le quite el hábito. Va a ser un fin de semana con baja temperatura. Hoy está nubladón, posibilidades de lluvia, mañana también un poco, pero pues se pronostica un fin de semana soleado mayormente y pues hay que disfrutarlo porque creo yo que va a ir siendo de los últimos frentes fríos que nos llegan, aunque andamos por ahí del 40 o 41, faltarán unos 15 frentes fríos, no todos llegan por acá, pero seguiremos con temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida, así es de que no tenga usted preocupación por el calor, todavía no llega. Disfrute el fin de semana. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, ya con los planes de fin de semana, viernes, qué rico, para descansar. La verdad, esta semana estuvo muy agitada, no sé ustedes, pero pues muy a gusto, viernes de Sadassi, con esta gran carrera, con estos invitados que tenemos, a beneficio de quien tenemos como invitado también, esta carrera es, y que esto de promover la salud y también el apoyo a pues entidades que lo necesitan, pues que también son muy bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios. Es un honor tenerlos y es una admiración este tipo de actividades. Y Robert, pues si quieres presentar a nuestros invitados. Sí, cómo no, Laura, gracias. Nos acompañan aquí en el estudio la licenciada María José Pérez, ella es gerente de marketing de Grupo Sadassi, y también nos acompaña la licenciada Susana Rodríguez Ramírez del Consejo Directivo de Sedit Down, así como también el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo están? Primero las damas, perdóname, Arqui, primero las damas. ¿Cómo estás, María José? Qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Buenas noches, Laura, buenas noches, Susana, Juan Enrique. Muy contentos nuevamente por la invitación. Gracias por invitarnos nuevamente. Y pues también estamos muy contentos todos con esta gran con este gran festejo que es la sexta carrera Sadassi, la sexta edición de la carrera. Oye, ¿y qué? ¿Ya se llenó? ¿Ya estamos llenando plana, como dicen en mi tierra? Sí, está con todo. Les comento nuevamente, cupo limitado. Claro. Inscríbanse ya. Sí, no pierdan la oportunidad, amigos, de inscribirse porque es un evento. Es el 6 de marzo Del 2016, sí, claro, el próximo mes. Sí, pues ya se acabó febrero, ¿no? Aunque febrero es largo, pero no se les domingo, olvide. No, no este el domingo, sino no, el otro domingo, sí, este de este fin de semana al que sigue. ¿Y ya está todo listo, María José? Sí, sí, ya listísimos, muy preparados y muy contentos. Mi querido Arqui, ahorita vamos contigo, Susana. ¿Cómo estás? ¿Cómo preparas las Américas para este gran evento, ¿no? Lleno completo, que va a haber más de 5,000 gentes, yo creo, 3,000 atletas, más los chiquitines, más los papás, más todos los acompañantes, más todos ustedes. ¿Cuánta gente pones para este evento allá en las Américas? Toda la plana mayor. Toda, la verdad, bueno, obviamente todo nuestro grupo de asesores está por allá, obviamente nuestra gente de obra también en el apoyo logístico. La verdad, es un trabajo de todos, ¿no? Correcto. De todos, digo, de todos los papás de Cedi Down, de toda la gente de Tadasi, claro. De los asesores, desde el personal de obra que nos ayuda para poder dirigir a la gente dónde estaciona su coche, dónde se pone. ¡Wow! Dónde viene. Sí, me imagino. En fin, ese es un trabajo muy intenso, muy fuerte, pero muy gratificante, ¿no? Sí, lo puedo creer. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, como comentabas al principio, se está fomentando la salud, se está fomentando una convivencia en el desarrollo, y en esa convivencia en el desarrollo, pues en muchas de las estaciones donde a los corredores les dan que sí, el agua y toda la hidratación que se tiene, nos apoyan los papás de Cedi Down en esa parte, luego a veces ya a la hora de entrega de medallas también, entre los asesores. Mira, interesante. Todo, a la hora de cuando regresan los corredores que ya entran y les dan pues una colación al llegar de fruta, de todo, cuando están terminando del esfuerzo que hicieron. Y después, pues la convivencia, que se vuelve una convivencia familiar muy riquísima. Agradable. Allá con la cochinita, después de haber hecho el ejercicio. El juguito. Exactamente. No, muy rico. El café, pues a claro. Esas horas de la mañana va a estar. Entonces, sabroso. Pues la verdad es algo que nos llena de orgullo, hablar ya de la sexta claro, emisión. Claro. Nos llena de orgullo ser partícipes del apoyo que se hace al Cedi Down. Y yo creo que a todas las personas que nos acompañan también deben sentirse muy orgullosas de estar apoyando esta causa. Pues amigos, no pierdan la oportunidad de inscribirse. Y Susana, ella es consejo directivo de Cedi Down. Susana Rodríguez, ¿cómo estás? Ya escuché. Hola, buenas noches. Buenas noches, qué bueno que estás por acá. Ya escuché. Gracias. Que también los ponen a chambear a ustedes y a los papás. Así de Cedi Down, ¿verdad? Así es, sí. Afortunadamente cada año contamos con muchos voluntarios que nos qué apoyan bueno. A la asociación. Y sobre todo nuestros hijos, que son los más entusiasmados en claro, asistir claro. Y participar y formar parte. Para nosotros es una fiesta. Sí, por supuesto. Sí, y claro. Un aprendizaje enorme. Sí. Porque lo platicamos la vez pasada aquí en el programa, que los chiquitines ya les pusieron categorías, ya los hacen partícipes realmente de la carrera. Ya no nada más es un paseo, sino que son protagonistas importantes de la carrera, ¿no? Y es la única carrera inclusiva. Fíjate, es la única carrera inclusiva, sí, así sí, es. Cierto. Qué bueno, yo sé que al rato los van a copiar todo el mundo, porque han copiado todo lo que hace Sadasi en estas carreras, pero y el Cedi Down, ¿cómo está? ¿Cómo recibe esto de Sadasi? Bueno, pues primero muy agradecidos, ¿verdad?, de que cada año hemos contado con este apoyo de la carrera desde que inició. Entonces, pues son nuestros principales benefactores. Claro. Nosotros somos un centro que da apoyo a personas, a niños con síndrome de Down, uh-huh. Desde recién nacidos hasta edad escolar. Ahorita el más grande de los chicos que recibe atención allá tiene 17 años. ¡Wow! Mira. Y todos escolarizados en escuelas okay. Regulares. ¡Wow! Y eso es el apoyo de Sadasi, ¿no?, ha sido muy importante para que podamos continuar ofreciendo becas y capacitación uh-huh. A nuestros maestros. Oye, es una labor muy loable, muy bella, muy hermosa, porque ayudar a estas personitas, pues, que yo no sabía, y vamos a seguir platicando de este síndrome, es porque tienen un cromosoma más. Así es. O sea, yo diría que les faltaba algo, pero no, tienen uno de más. Exactamente, fíjate, hay una anécdota en un libro de Melero que le preguntan a una de las mamás, tu hijo tiene una fallita, ¿verdad? No, de hecho tiene una sobrita. Sí. Impresionante, sí, ¿no? Cómo la naturaleza, pues yo creo que es también un camino que Dios nos pone para atender a estas personas, para entendernos también quizás a nosotros mismos en estas circunstancias, ¿no? Pues a nosotros como mamás, pues así nos tocó, ¿no? Claro. Pero agrupándonos y claro, apoyándonos entre todos, pues es un servicio que ofrecemos, exacto, pero además es un derecho. Exacto. Es cumplir y dar el derecho a todas las personas de poder desarrollarse y de tener las mismas oportunidades que todos. Pues ahí está, amigos, vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, porque creo que todos nosotros tenemos que ser conscientes, hacer conciencia, hacer socialmente responsables, como lo es Adasi al apoyar a esta agrupación, Sedit Down, y pues que ya es la sexta, así es de que vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos y estamos escuchando aquí a Devil Come to Me, que es algo así como que demonio, ven a mí, ¿no? Demonio, animal del, ¿cómo no? Chamuco, animal del demonio, chamaco, así a los niños se les dice, chamaco, animal del... Es una canción de la banda española Dover, banda de rock. Fíjate, hoy puros españoles, Juanelo. Este disco fue publicado el 21 de abril del 97. Fue uno de sus, pero fíjense lo interesante, esta canción fue producida solo con 480 euros. Increíble. Y más en aquella época, ¿no? Pero bueno, buena música, buena selección. Una de sus canciones más exitosas y más escuchadas de este grupo de banda española de rock, Dover. Bien, gracias. Déjeme darle una recomendación. Ya sabe usted, mire... hoy comimos en la mansión, digo, no es por presumirles, pero pues nos tocó comer en la mansión. ¿Qué fue lo que te comiste hoy, Laura? Uy, un atún a la mantequilla. ¿Qué? Con su arroz salvaje y su verdurita. Este atún, No, pues estaba delicioso, riquísimo y además sellado. Sellado. No, mire, vaya a la mansión, la verdad, sí, conoce la mansión, está ahí en Plaza Solare, tercer piso. Además, es un restaurante que tiene pues una tradición mexicana desde hace 58 años. Es uno de los restaurantes íconos a nivel nacional, sobre todo en la Ciudad de México, porque allá nació. Pero tiene platillos originales desde los dueños originales, como el jugo de carne, que es uno, yo no sé qué le ponen, pero sabe delicioso, es uno de los platillos más solicitados, los lomos al jerez, que son famosísimos, el lomo al limón, que son platillos originarios de la mansión, o las pechugas de pollo a las brasas, que recuerdo que también son deliciosas, el lomo a la mansión, las fajitas de filete, no, tiene platillos. Y tiene unos cortes de carne que a la parrilla estilo México, que de veras son... yo me comí hoy un ribeye, tampoco no es para presumir, pero pues estaba bastante bueno, con una copita de vino. Es un lugar muy agradable, como para sus reuniones, sus aniversarios, sus... En el desayuno se llena, ¿verdad? Sí, sí. Las señoras ahí desalojan. Bueno, tienen paquetes muy atractivos muy de bueno. Desayuno que te incluyen el café, el pancito, la fruta, el jugo y aparte el plato. Mire, si va a desayunar, está muy completo. Yo le recomiendo que se coma esos huevos a la veracruzana. ¿No los han pedido? Son como tacos de huevo cubiertos con frijol colado, con quesito, crema, un pedazo de chorizo asado. Un pedazo de aguacate así como en rebanada. No, qué delicia de desayuno. Está bien pasabadito, ¿no? Está bien pasabadito, más si se desveló usted o está un poco dañadito, pues váyase allá a la mansión. Y uno, ¿no? Le echa mucho chile habanero para que ya pase el mal momento y ya estuvo. Vaya a la mansión, Plaza Solar, el tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento techado, o sea, su auto ni se moja ni se asolea, cualquiera que sea el caso. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. En el desayuno, pues la pídela, pero no creo que te la den, pero te regalamos un jugo de naranja, ¿no? Digo, para hacer, no hay que fomentar el alcohol antes de las 11 de la mañana, ¿no? Aunque si usted va a las 7 de la mañana, en España ya son como las 2 de la tarde, así que tampoco se preocupe mucho. Depende del horario que cargue usted. Exactamente. En el estómago siempre es de noche. En el estómago siempre, y más si trae uno hambre, ¿no? Pero bueno, gracias amigos, nos acompañan nuestros amigos de Grupo Sadassi, la licenciada María José Pérez, gerente de marketing, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, y la licenciada Susana Rodríguez, del Consejo Directivo de Sedit Down. ¿Con qué seguimos, Laura? Qué interesante hablar. Lo que estaban platicando ahorita en el corte, creo que vale la pena que nuestros claro que amigos radioescuchas. Sí, claro que sí. Fíjate que le preguntaba a Susana, bueno, dos cosas. ¿Cómo se inicia Sedit Down? Que me parece muy interesante que lo platiques, porque pues se suscitó una necesidad y ahora veo que pues la están cubriendo perfectamente, ¿no? Platícanos un poquito de eso. Bueno, te comentaba que fuimos 12 familias que nos reuníamos para obtener información, para platicarnos, para darnos tips, y algunas de las mamás de estas familias ya habían ido a congresos, a conferencias, a otros países, a otros estados. Y dijimos, bueno, vamos a traer algo así acá a Mérida, porque hace falta mucha información y porque somos muchos. Entonces trajimos la primer jornada de inclusión educativa para personas con síndrome de Down. Y de ahí, pues, seguimos. Y eso, ahora cuenta con este gran apoyo de Sadassi. Sí, 6 años, ¿no? En el 2009. Ándale, 2009. En el 2009. Oye, y para nuestros radioescuchas, ¿qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down es una diferencia en el par de cromosomas 21. En lugar de haber 2, hay 3. Okay. Y entonces eso provoca una serie de diferencias en los niños. Físicamente, el fenotipo que conocemos, que son los ojitos rasgados, las orejas chiquitas, su carita más redonda, etcétera, un poquito más bajitos, etcétera, ¿no? Pero también hay cambios en su estructura de órganos. Hay algunos niños que por esta situación pudieran traer alguna complicación en su corazón, okay, en el sistema digestivo. Algunos sí, algunos no. Y a la mayoría, bueno, a todos, también tienen alguna diferencia en el aspecto cognitivo. Ok, pero ha cambiado el paradigma sobre ellos, ¿no? Porque se han ido integrando, los han logrado llevarlos a una, pueden llevar una vida normal. Así digo, yo sé que depende de la gravedad del síndrome, pero es totalmente factible incorporarlos a la sociedad, a la vida normal, ¿no? Así sucede ya. El síndrome es, el niño nace con síndrome de Down o sin síndrome de Down. No hay ni más alto grado ni menos. Okay, ¿no? La diferencia la hace lo que trabajemos con ellos. Ah, mira, interesante. Lo más importante siempre es atender su salud, que todo esté bien en su salud. Y de ahí en adelante, desde el día 15 de nacimiento, si tú quieres, empezar a trabajar con terapias. Y pueden alcanzar el mismo desarrollo que sus pares sin discapacidad, siempre y cuando lo trabajes, ¿no? Claro, hay que ponerles mucha atención. Ajá. ¿Y en el Sedit Down qué hacen? Nosotros ofrecemos terapia de estimulación temprana, que es terapia física para bebés. Correcto. Bueno, desde bebés recién nacidos. Ofrecemos también terapia de lenguaje, que es una de las retos más grandes que tienen las personas con síndrome de Down, y también de aprendizaje. Eso es de acompañamiento para los niños que están escolarizados, para que puedan ir algunos al mismo nivel que sus compañeros, y para que todos puedan leer, escribir y conocer las matemáticas básicas para la vida, por lo menos. Hay algunos casos de niños que van al mismo ritmo que sus compañeros de escuela. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Así, ¿no? Es. Y amigos, bueno, y en cuestión de estadísticas, Susana, ¿cómo andamos, por ejemplo, aquí en Yucatán? No tenemos información, no tenemos una estadística. De hecho, ¿cuántos niños tienen ustedes en el CEDIT? Nosotros ahorita atendemos a 48 niños. Wow. Ahorita van. Es un es y tienen y a lo largo del CEDIT desde que empezamos. Son más de 100 los niños que han asistido al CEDIT. Porque me imagino que también hay que trabajar mucho con los papás. Sí. Para que el papá pueda entrar en esa, pues le llamaría yo resonancia de entender lo que le pasa a su hijo, ¿no? Así es. Nosotros tenemos también un, digamos, de servicio, pero no lo vemos como un servicio de acompañamiento. Claro. Que somos, todos los servicios que se ofrecen son, los dan profesionales, okay, capacitadas y especializadas en el síndrome de Down. Pero las mamás hacemos un acompañamiento a los nuevos papás. Claro, claro. Sobre nuestra experiencia, sobre lo que nosotros les proponemos, les sugerimos a veces y les llevamos un libro sobre la salud, uh-huh, que es un libro que también sacamos nosotros, se editan con el apoyo de muchos patrocinadores. Sí, recuerdo, el año pasado inclusive nos lo trajeron, ajá, que está en diferentes idiomas, inclusive que lo iban a sacar en maya, así también es, recuerdo, está en ¿no? maya, sí. Ajá. Es la guía de salud para personas con síndrome de Down, para que los papás primero vayan atendiendo todo lo que es la salud del nuevo bebé y después empezarlo a trabajar, ¿no? Porque es un aprendizaje, yo así creo es. Que, y me encanta cómo lo dice Susana, porque pues esa entrega de tu servicio a los demás, siendo toda una mamá que tiene un niño Down, pues es maravilloso. Yo creo que Dios te dio una bendición ahí importante. ¿Cuántas mamás trabajan ahí en el CEDIT Down? Todas somos de alguna parte, de algún modo, colaboradoras. Correcto. Tenemos un consejo que está integrado por 4 mamás y 2 personas que trabajan en el área administrativa, pero todos los padres de familia somos corresponsables en ese lugar. Claro, claro. Y todos participamos. Qué maravilloso. Ojalá todas las organizaciones fueran así. Sí. La verdad. Y pues los felicito. Vamos a seguir platicando más de esto, amigos. Yo por eso les digo, inscríbanse a la carrera, porque la carrera tiene causa, es para apoyar a las mamás, a los papás y a los chiquitines del CEDIT Down. Ya dijeron 48 chiquitines que tienen actualmente, y pues hay que inscribirse, hay que hacerlo, hay que actuar, hay que estar activos ahí con ellos. Y vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Lo que le dije de la canción anterior, no, bórrenlo de su disco duro, porque esta es la de Devil Come to Me, de la banda española Dover. La anterior canción, pues, sí, es que yo me equivoqué aquí en la lista, era Superstition de Stevie Wonder. ¿Cómo no la reconocimos? Timosabi, ¿verdad? Yo no tengo. ¿Cómo? Fíjense cómo a través de la equivocación mía todos nos fuimos con la idea. Y escuchábamos el Devil Come to Me, siendo que era Stevie Wonder. Mil disculpas, amigos, mil disculpas, Juanelo. Esta sí es Devil Come to Me, de la banda española Dover. Ahí está, ya nos regularizamos. Y gracias. Vamos a continuar con el programa. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, otro centro hospitalario que también está haciendo las cosas de maravilla porque está invirtiendo en tecnología. Este año está cumpliendo 40 años aquí en la ciudad de Mérida y vamos a tener muchas cosas especiales para ustedes. Déjeme darle primero los paquetes que están manejando todavía para hacerse un check-up. Lo más importante es checar cómo está usted en la salud para entrarle con todo a este año. Déjeme darle el paquete Plus Mujer, que incluye análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, mamografía, espirometría, evaluación ginecológica, Papa Nicolau y evaluación médica. Yo creo que pues las damitas, pues todas tienen que hacerse un estudio, un check-up para saber su estado de salud. El precio, mire, la verdad que está sumamente, aprovéchelo porque pues esto no va a ser todo el tiempo, $4,600 ya con IVA incluido. Yo creo que esta es una de las oportunidades que usted no puede perder. Vaya al Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que se encuentra en Avenida 60, esquina con Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Así es de que muy céntrico, muy pegado a todo lo que nosotros, pues aquí en el centro, está muy pegado aquí a Radio Fórmula. Pero bueno, Laura, ¿con qué seguimos? Está muy interesante la conversación. Nos acompañan nuestros amigos de Grupo Sadassi, el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas, la licenciada María José, gerente de marketing, y la licenciada Susana Rodríguez del Consejo Directivo Cedintown. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Pues yo quisiera preguntarle a Susana, ¿por qué no nos platica desde qué edades, eso ya lo platicaste, no? ¿De qué edades se pueden llevar a los niños que tienen síndrome de Down? ¿Desde qué momentos se aceptan allá en el Cedintown? ¿Y hasta qué momento de su vida ya tienen que, pues ahora sí, acoplarse, buscar otros medios de la continuidad de, pues de esa terapia o de esa ejercitación para, pues ahora sí, si nosotros para adaptarnos a la vida normal es difícil, pues ellos, pues la ventaja que tienen es que, pues como que lo toma todo más light, ¿no? O bueno, tú, platícanos un poquito de esta situación para que pues la gente entienda, porque además otro mensaje es que integrarlos a la sociedad, ¿no? Darles oportunidades de trabajo cuando hay la posibilidad, acercarse a ellos, convivir con ellos, a fin de cuentas son parte de nosotros, ¿no? Entonces entenderlos para no sentirnos así como que raro es, ¿no? Sino que platícanos un poquito de esto que estoy comentando, ¿no? Bueno, te decía que al centro van niños desde bebés recién nacidos a estimulación temprana y ahí continúan hasta para terapia del lenguaje, para acompañamiento en el aprendizaje. Siempre son niños escolarizados en escuelas regulares todos. Y todos, bueno, pues se desempeñan bastante bien en sus escuelas. En las escuelas no hay ningún problema, ¿eh? O sea, no hay, los niños están encantados en sus escuelas y además todo su entorno ya no existe aquello que pensábamos antes o que, por ejemplo, en mi caso, yo tenía la idea de la persona con síndrome de Down como alguien muy lejano a mí, ¿no? Claro, claro. Y con ahora ya todos tienen relación con ellos, son sus amigos, se invitan a las casas. La verdad es que ellos conviven en su escuela como convive cualquier otro. Hay algunos que tienen retos más grandes en el aprendizaje, en el lenguaje, pero pues como cualquier otro niño, ¿no? Ahora el niño que no tiene diagnóstico es como si estuviera pasado de moda, ¿no? Ya sí, sí, tienes razón, hoy por todos lados, hasta el bullying, si no te hicieron bullying, no eres niño. Entonces, pues es una característica más de otro niño. Claro, claro. Y así son vistos, ¿no? Exactamente. Fíjate que estás diciendo algo muy importante porque es un ejemplo de los chiquitines. Porque los niños, pues los ven igual, o sea. Claro, crecen con ellos. Y aprenden, o sea, es el punto importante, el aprendizaje. Porque a nosotros los adultos, por todo el aprendizaje cultural, social que hemos tenido acerca de la gente que son diferentes a nosotros, nos cuesta más trabajo aprender, ¿no? Así es. Pero los chiquitines, no, pues sí, yo he visto cómo juegan. Niños con síndrome y niños normales y se divierten igual, juegan igual. Bueno, yo a veces hasta siento que los niños con el síndrome se divierten más porque son atención, libres, son libres. O sea, están, no sé. No tienen prejuicios, no tienen esa no tienen prejuicios o ese pensamiento de que ay, no le va a gustar, o no, para nada, libres en cuanto a entrega, no tienen ese temor de que sean rechazados ni nada. O sea, bueno, al menos yo lo veo así, porque pues yo tengo un sobrino de síndrome de Down y yo siempre lo veo, aunque un poquito sobreprotegido a mi gusto, en cuanto a mi hermano, que por cierto le mando un saludo. Pero de veras, es un niño muy feliz y pues hace lo que le gusta. Si quiere, va, se acerca a un adulto, le pregunta al mesero o interactúa. O sea, no tiene pena, como que son más libres, más desacartonados, como dirían los argentinos, ¿no? Espontáneos, exactamente. Sí, así es. Oye, y también en la carrera, María José, les hacen una categoría especial para que corran los chiquitines. Y sí, tenemos la carrera infantil para todos los niños a partir de los 5 años, de los 5 años hasta los 15 años, pueden participar en las categorías de 500 metros, 1000 metros y kilómetro y medio, 1500 kilómetros. Invitamos a todos los chiquitines para que puedan participar en esta carrera. Todos los niños son ganadores, todos los niños tienen medalla, todos los niños salen muy contentos de la... Son los invitados honoríficos de la fiesta, ¿no? Claro, así es. Además, ellos abren la carrera, ¿no? Es después de la primera. Tenemos primero la carrera de los 10 kilómetros, tenemos la caminata de los 5 kilómetros, que es participativa, y pues ya les damos el espacio a los niños, ¿no? Que para que tengan la seguridad, para que estén pendientes los papás, los recibimos, les entregamos a los niños a los papás cuando termina, todo con la mayor seguridad. Por eso tenemos cupo limitado, eso es muy importante. Claro, garantizamos la calidad del evento y la seguridad de nuestros corredores y de nuestros niños. Fíjate, oye, Juan Enrique, a mí se me viene a la mente una pregunta. Una empresa pues tan grande, tan importante como Grupo Sadassi, dirigirse no es por el hecho altruista, porque pues hubiera sido lo más fácil sin meterte en tantas broncas de carrera y llevar a toda la gente, ¿no? Donarles el dinero, pero en ese contexto de responsabilidad social, Sadassi camina muy importante para hacer esto. Sé que la carrera que se instauró aquí en Mérida ya se está repitiendo en todas las entidades de la República Mexicana donde está Sadassi. Sí, de hecho, afortunadamente, orgullosamente, Yucateca nació la carrera. Fíjate, la carrera, qué lindo. Aquí en Mérida. Y pues, digo, se ha replicado ya en otras plazas de Sadassi esta carrera, con diferentes causas, ¿no? Claro. Pero bueno, yo siento que la causa que hemos logrado hacer, esta sinergia con el CEDID, ha sido fabulosa, ¿no? Porque empezamos y cuando arrancamos la primera carrera y se empezó, pues sí, nos acordamos que era pues un poquito, ¿no? Que era, digo, claro, ¿sabes qué? Claro. No eran tantos niños, estaban arrancando, el espacio que tenían no era tan grande, pero tenían una enjundia impresionante, ¿no? Pues y sí. Y eso ha sido lo que ha ido empujando y empujando, ¿no? Pues a nosotros también, esas ganas de mejorar, de hacer mejor sociedad. Correcto, son los aprendizajes. Son los valores que hemos platicado, correcto, ¿no? Correcto. Nuestros desarrollos no son fraccionamientos, son desarrollos. Correcto. Sí, son desarrollos porque ahí te desarrollas como familia, te desarrollas como persona y nos desarrollamos como sociedad. Correcto. Entonces, es un evento en el cual vamos a tener todas esas características para poder estarlas teteniendo, ¿sí? Porque, pues, como comentaba Susana, ¿no? Es una carrera que incluye a todos. No se discrimina a nadie. ¿Sí? De hecho, hasta para los adultos hay la carrera para gente en silla de ruedas, ¿no? Wow, que está, y además la gente de la asociación de atletismo la sanciona y la toma en cuenta. Y ¿cómo no? Pues yo conozco atletas en silla de ruedas que son formidables, que son más rápidos que los que estamos normalitos, man. Sí, entonces realmente es esa parte, ¿no? Es esa parte de cómo te manifiestas como una empresa, como dices, socialmente responsable, sí, pero además, cómo puedes hacer esa convivencia con toda la gente que ya vive en el desarrollo, los que no viven en el desarrollo, pero que pueden ir por allá, pueden conocer el desarrollo, conocer cómo trabajan, van a ver cómo los chicos de CIDAD nos apoyan un montón en todo lo que estamos haciendo. O sea, es una sinergia total, ¿no? Entonces, eso es lo que al final de cuentas se genera en este tipo de eventos, ¿no? Un beneficio, y ese beneficio es para todos, es para la sociedad en general, ¿no? Y esa convivencia, pues para todos también. Yo creo además que, de que también hay cochinita, ¿verdad? Y refrescos, y bueno, un agasajo. Yo creo que mencionaste una palabra que es muy importante y que es muy significativa, y que ojalá todos los empresarios, todos nuestros políticos, toda la sociedad lo hiciera, que es la inclusión. Porque en la medida que nosotros seamos incluyentes de gente diferente, de gente pobre, de gente necesitada, de nosotros mismos, cambiaremos esta sociedad. Por aquí Jerry Gerardo Becerra Jr., te mando un saludo, hijo. Dice, un saludo y un excelente tema en el programa. Qué bueno que apoyan la inclusión. Es un chico de 20 años. ¿Cuántos años tienes, hijo? Sí, no sé, 20 años. Cedit Down, una gran institución, excelentes personas trabajando ahí. Esa es la parte interesante. Eso es lo que tenemos que provocar. Porque pues eso. Y mire, además, hasta para divertirse en una carrera, comer cochinita y todo. Pero provocar esa inclusión, yo creo que es fundamental en lo que hace Sadas y lo que hace Cedit Down, porque claro, pues ellos son los primeros que nos están enseñando este proceso de inclusión. Pero bueno, gracias amigos a todos los que nos acompañan. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, buena música. Total Stranger se llama esta canción, de Vintage Trouble. Fíjense, es una banda de Los Ángeles, California, norteamericana, y arrancó en el 2010, pero se caracteriza porque tiene sonidos de blues rock de los años 50 y 60. Buena música. Pues hacen buena remembranza de lo que fueron las grandes bandas como The Rolling Stone, Chuck Berry y The Animals. Buena música, esta canción se llama Total Stranger. Buena música, Juanelo, gracias a todos los que nos acompañan, gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales. Quédese con nosotros, sé que va saliendo de su trabajo. Mire, hace frío, está muy rica la temperatura. Si está despejado, aunque estaba nubladón hace rato, pero debe de haber una luna llena. Ayer estaba la luna esplendorosa, no sé si la vieron, estaba. Pero mire, para sentarse en la terraza con una copita de vino, con un jamoncito, con un pancito, con. Ya sé que muchos me dicen, oye, no tengo terraza, pues en la banqueta, maestro. Digo, que compre su casa en Sadasi para que tenga tu terraza. Ya si tienen su terracita adelante y atrás, para que tengan su balcón y todo, ahí pueden disfrutar tranquilamente. Tranquilamente. Esas lunas de esta época aquí en Mérida son espectaculares. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, me llegó un correo y esta noticia a mí, la verdad, me da mucho gusto. Uber, sí sabe quiénes son Uber, los servicios de taxi personalizados o particulares, está por llegar a Mérida. Aprovecha y comienza tu propio negocio. Me están invitando a participar y ser socios. ¿Usted quiere ser socio de Uber? Porque tiene que inscribir su auto y todo eso, pero qué bueno que llega a Mérida, porque la verdad que los servicios de taxi que tenemos en esta ciudad, especialmente los del aeropuerto, son bastante malos, bastante deficientes, con gente sumamente mal encaminada en su trabajo. Métase, busque a Uber, es uber.com y pregunte, porque pues yo creo que es una gran oportunidad para mucha gente entrar a un negocio como lo que es Uber. Y qué bueno, y bueno, pues a nuestros amigos taxistas, pues como dicen en mi tierra, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque ahí les viene Uber, y a ver si así mejoran los servicios que nos prestan en esta ciudad. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Ya me están mirando con ojos acá por estar dando esas noticias. Pues yo, ¿qué culpa tengo que den tan mal servicio, sobre todo los del aeropuerto, ¿no? La verdad, no es mi culpa. Déjeme darle una recomendación. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental. A todos mis amigos restauranteros, ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación en tu restaurante y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Hoy el proceso de servicio a cliente tiene que ser sorprendente. Con Soft Restaurant Móvil, esta aplicación de National Soft es sensacional. Puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en la cocina, porque cada mesero trae una tablet en la mano y desde ahí manda las órdenes. No hay errores, no hay nada de que, oye, te la pedí sin chile, maestro, ya te enchilaste, o no. O sea, se evitan muchos errores en la comanda, en pedir los alimentos. Eso es lo que le ofrece Soft Restaurant Móvil. Podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta con un asesor de ventas y solicita una demo con compromiso, sin compromiso, 941-5077. Márcales National Soft, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras. Bueno, le digo, esta aplicación Soft Restaurant está en Dubái. Sí, con un restaurantero yucateco, pero en Dubái. O sea, si vas a Dubái, Arqui, ya puedes pedir, ir y comer panuchos y salbutes. Perfecto. En Dubái. Y a través de la aplicación de... Y a través de la aplicación de National Soft, para que okay. vean. Bueno, Laura, ¿con qué cerramos el programa de hoy con nuestros invitados? Pues ya por último, preguntarle a la licenciada Susana Rodríguez Ramírez, que ella es del Consejo Directivo de CEDIDOWN, ¿cuál es el proyecto que tienen, hacia dónde quieren dirigir CEDIDOWN? Bueno, pues les comentaba, los servicios que ofrecemos ahorita son estimulación temprana, lenguaje y acompañamiento en el aprendizaje. Y durante en este ciclo escolar iniciamos con un programa de habilidades sociales, con un proyecto sobre habilidades sociales, donde participan nuestros niños y ellos practican. Pues eso, las habilidades sociales, cómo comportarse, cómo ser amigos, cómo defenderse, cómo, claro, etcétera. Otro de los proyectos que nosotros tenemos el acompañamiento para padres ahora, pero queremos hacerlo más profesional, como lo son ahora todos los servicios de CEDIDOWN, con una escuela para padres acompañados con un psicólogo que tenga alguna especialidad en la discapacidad. Y también queremos hacer una escuela, un taller de hermanos. Ok. En el que acompañemos a los hermanos de los niños, correcto, con síndrome de Down, para que compartan experiencias. Y así, pues hay muchas cosas por hacer. Le comentaba yo a Laura hace rato que todo esto, que el trabajo que estamos haciendo con nuestros niños, no, de lo que se trata es de que ellos no necesiten más adelante una tutoría de nivel, ¿no? Sino que alcancen la independencia, la autodeterminación. Todos ellos pueden ser capaces de desempeñarse laboralmente e incluso hasta de vivir independientemente, claro, ¿no? Y qué bueno, yo creo que es una labor... Pues muy, aparte, qué dicha de los niños que tienen síndrome de Down, que cuentan con mamás como tú. Ojalá todas las mamás, de todos los demás chamaquines, porque también a esos hay que aprender a integrarlos. A todos, claro. Y ojalá también aprendiéramos a integrar a una sociedad más equitativa a nuestros políticos, pero bueno, ese será tema de otra ocasión. Muchas gracias. Oye, muchas, María José, gracias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, porque estos luego parecen más... bueno, ya mejor ahí le digo. María José, ¿qué tienen que hacer para inscribirse a la carrera? A la carrera, porque pues es importante, y más ya con la causa que tenemos enfrente, pues hay que participar. Claro que sí, Roberto. Tenemos 4 puntos de inscripción. Tenemos en nuestras oficinas de venta en las Américas, en el norte de la ciudad, Los Héroes, que tenemos en la parte oriente de la ciudad, y también en Los Almendros, que está ya en la parte poniente, y en El Salvador Alvarado. Todas las inscripciones en nuestras oficinas son a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y en El Salvador Alvarado, para toda la gente que se levanta muy temprano a correr, a partir de las 6 de la mañana. Entonces, ¡órale! No hay pretexto para no inscribirse. Domingo 6 de marzo, les esperamos a todos. Y arranca la carrera a las 7 de la mañana. 7 en punto, somos muy puntuales. Sí, sí, lo sé. He estado ahí en las carreras y es bastante. ¿Vas a correr, Arqui? No, nosotros estamos. Pero a correr todos, atrás de todos. Para que... Exactamente. Ahí, como siempre, ahí para platicar con todos nuestros amigos. Ahí sí, que no lo dejen para lo último. Nos pasa siempre que el viernes, el mismo sábado que estamos entregando los kits, pues ya el sábado prácticamente ya no hay inscripciones. Ya no, y sobre todo, los kits porque tienes que digo, controlar, entregar y todo. El chip, porque eso es muy importante para que esté programado y todo, ¿no? Así es, por eso les comento nuevamente, no lo dejen para último momento porque, repito, cupo limitado, ¿no? Y al día de hoy, pues ya estamos con todas las inscripciones en todos los días. Pues a darle a la carrera, muchas gracias. Oye, Susana, un teléfono por si alguien quiere contactar a Cedit Down, claro, con que ustedes. Sí. El teléfono de Cedit Down es 944-1173. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a Sadassi. De verdad, sí, estamos claro, muy agradecidos, claro. Muy comprometidos con ellos y muy emocionados con la carrera. Y qué ojalá bueno, que todo el mundo ya se inscriba. Felicidades, gracias por estar aquí. Gracias, Arqui. Vámonos. Buenas noches. Gracias, Mari José. Muchas gracias. Buenas vámonos, noches. Vámonos, Lau. Gracias, Robert. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien. No se le olvide inscribirse a la carrera, porque ¿cuántos corredores? 3,000. 3,000 corredores. Y es límite. Es límite, ya no vas a poder meter más. No, le comentaba, tenemos que garantizar la seguridad de nuestros corredores, claro, y la calidad, claro, del evento, ¿no? Es las carreras mejor organizadas que se tienen en esta ciudad. Claro. Qué bueno, ya te confirmó Rolando Zapata si va a correr, porque él es gran corredor. En eso anda. Pues ahí está, mi querido Gober, te invitamos para que te inscribas a correr. Bien, amigos, muchas gracias. Buenas noches, yo me despido, pásela bien. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.